De amores, dando siempre ilusiones que nunca cumplirá. En un bar de la ciudad te conocí y fue un gran error para mí, porque me enamoré de tu amor que para mí es prohibido. Tenerte junto a mi piel es como un vicio que no es fácil dejar. No te he podido olvidar, porque me enamoré de esas noches de pasión en que me amabas. Caricias y tu piel cuando me besabas son amores prohibidos de nunca. Te voy a extrañar. El son de Juárez. ¡Uepa! Te pregunto y te vas, no me quieres contestar. En un bar de la ciudad te conocí y fue un gran error para mí, porque me enamoré de tu amor que para mí es prohibido. Tenerte junto a mi piel es como un vicio que no es fácil dejar. No te he podido olvidar, porque me enamoré de esas noches de pasión en que me amabas. Tus caricias y tu piel cuando me besabas son amores prohibidos de nunca. Amores prohibidos.